Amigos de Pro Evolution Soccer, una vez más aquí con el programa de Hablamos PES, el podcast que ya ustedes lo están escuchando cada semana, cada lunes, donde hablamos del Pro Evolution Soccer, de la pasión que tenemos por este juego. Ya muchos de ustedes están jugando, muchos de ustedes consiguieron la copia calientita, pero la fecha oficial, como sabemos aquí en nuestra Latinoamérica, es el 25 de septiembre, o sea, este próximo martes. O sea, mañana, porque ustedes escuchan este podcast ya el lunes. Tengo un invitado, ya que el Seba se nos fue de vacaciones, se está haciendo buena letra con la novia, ahí por Miami. Tenemos un invitado de lujo, aquí en Hablamos PES, el amigo Nocturno B, de todo Winning Eleven, allá en Perú, está que nos escucha. A ver, se llama John, no sabían, no sé si saben ustedes, pero se llama John, pero yo sé que todos lo conocemos como Nocturno B. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿qué tal? Pero un saludo para todos los oyentes. Pues aquí a la espera de que salga el juego, ¿no? Porque todavía es 25, bueno, en mi caso lo tendré un poco más tarde porque no vivo en la capital. Pero ya estoy, sí, con las pilas puestas para probarlo. Bueno, pero todos nos hemos ya ido enterando poco a poco, también gracias a ti y gracias a toda la gente que está en el tweet, en el Twitter, en Facebook, de cómo va a salir y cómo está saliendo, qué nomás viene y no viene en el PES, ¿no? Bueno, sí, a esas alturas creo que ya está todo muy claro, creo que ya no hay muchas sorpresas y pues, bueno, sobre la liga, bueno, sobre el modo liga y el modo comunidad, que la verdad fue un palo, ¿no? Por parte de Guarani, pero se va a solucionar ya más adelante. Sí, lamentablemente todos nos dimos cuenta de que el juego venía bien con los demos, la jugabilidad, la verdad, esta vez está excelente. Pero de un día a otro aparecieron los videos del juego final sin el modo liga, sin el modo comunidad, ¿no? Claro, eso fue tremendo, ¿no? Porque no, nadie se lo esperaba y se sabía sobre las botas en el modo master, pero no se sabía nada sobre lo de liga y comunidad. Sobre todo comunidad, que me parece que es lo que más juegan, ¿no? Y claro, que la gente haciendo sus ligas con los compañeros online y offline, siempre te va llevando una estadística de tus equipos, así que... Pero bueno, John, cuéntame, ¿qué haces allá? ¿Desde cuándo está con tu página Todo Winning Eleven? Quiero saber más de Nocturno, cuéntame. Bueno, yo juego más o menos desde el 99, sí, desde el 99 más o menos juego lo que es Winning Eleven. Empecé con la Winning Eleven 3, y desde ese entonces, pues fui poquito entrando en lo que es la saga, ¿no? O sea, ya no me quedaba solo en lo que era jugar, sino me puse a buscar cómo se edita, los nombres verdaderos, porque en esos tiempos todo venía así, ¿no? Sin licencias. Y poco a poco, entrando en lo que es un foro de edición, entré en lo que es winning11.com, un foro que era, creo que uno de los mejores en esos años, y bueno, conocí gente muy buena, ¿no? Conocí a Kipo, que era la persona que hacía rips y traducciones de los Winning Eleven en japonés, y justamente con él fue con quien hice el foro que se llama Todo Winning Eleven. Pero bueno, no tuvimos mucha pegada, el foro poco a poco fue cayendo y creo que fue un problema de la página que lo tenía. Bueno, era un foro gratis, ¿no? Y la página cayó. Tuvimos un tiempo así offline. Y pues en ese entonces creé el blog. Pero sobre todo para tratar temas personales, porque yo hablaba de mis enfrentamientos con mis amigos. No, hablaba de cómo cuando yo jugaba con el Zaragoza, si no me equivoco, y mi amigo jugaba con el Arsenal. Y justo hablaba de eso. O sea, comentaban, ustedes publicaban cada partido que jugaban. Claro, o sea, yo empecé así. Yo ponía cómo me iban los partidos. Yo poco fui poniendo información del Winning Eleven, bueno, del Evolution Soccer, y poco a poco fue tomando esa forma que ahora tiene el blog. Sí, porque ahora tienes, no se te pasa una noticia, no se te pasa, ¿no? Sí, más o menos. Estoy siempre con el móvil ahí viendo qué cosa sale. Acabo de abrir tu página ahorita y ya sabían que anoche en la madrugada de Argentina, Fierita había dicho, hablaba de la Liga Argentina en el PES. Ya está publicado en tu página. Sí, justo me avisaron por Facebook y por Twitter sobre ese asunto, y como yo había publicado también la noticia anterior que dio Fierita, pues también la puse en la de ahora. Qué bien, qué bien, qué bien. Y ahora, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando te llegue tu PES 2013? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a abrir? ¿Vas a jugar, editar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienes en mente el primer partido? ¿Qué tienes pensado? Primero coger el Arsenal y probar al Barça, o sea, un Arsenal-Barcelona. Mi equipo actualmente es el Arsenal, siempre fue equipo de mi amigo, pero yo siempre me gustó, y ya que mi amigo lo dejó porque el Arsenal estaba como un poco caído, y no los winning loving, pues me lo cogí yo y ya desde entonces soy Arsenal. Bueno, te tengo una noticia muy buena. Que es para que cuando tú ya tengas el juego, ya tengo todo editado yo, así que te lo puedo pasar. Ah, listo. Ya el Arsenal ya lo tengo hecho. Ya está, ahorita, claro, ya lo tengo terminado el Arsenal ahorita. Falta nomás hacerle el estadio, pero ahí ya. Ah, claro. Fácil, luego lo tengo fácil, no sé. Sí, viste, ya está listo. Ya nomás tienes que nomás entrar y ir a jugar. Cierto. Voy a probar cómo está el Barça, porque el Barça en el anterior estaba, un equipazo, ¿no? Sí, el anterior era muy difícil ganarle. Pero se le podía ganar, pero le ganabas de cada 10, dos partidos, tal vez, ¿no? Sí, voy a ver cómo está el Barça, que creo que es el más fuerte ahorita, ¿verdad? O el Paris Saint-Germain, tal vez. Sí, son los más fuertes por ahora. Todavía te digo, tengo el juego, pero no lo he podido todavía revisar mucho, he estado solamente editando. A ver, pero quiero saber, o sea, ¿tú juegas siempre contra la computadora, juegas online, tienes ya tu grupo de amigos, cómo haces? No, yo soy de Liga Master, francamente estoy metido ahí en la Liga Master. Bueno, offline solamente. Y bueno, pero siempre me reúno con amigos. Y mi amigo es del Arsenal, mi otro amigo es del Real Madrid. Y así estamos. Pero son gente que también sabe jugar bien. Sí, juegan bien. No. O sea, eso de juegan bien, me parece que como que tú le llevas una ventaja, ¿no? Un poco. No lo dices muy muy alto como porque sabes que te van a escuchar, ¿no? Claro. Pero sí, jugamos todos bien. No somos por ejemplo, ninguno de nosotros usa el famoso cañonazo del PES 2012, así que no hacemos trampa en ese sentido. Ah, qué bueno. No, de verdad que es bueno saber de gente que está, bueno, como tú, que siempre estás metido ahí en el internet y que te has dado a conocer gracias a tus buenas investigaciones del Pro Evolution. Entonces, la gente pidió que por favor, ahora que el Seba se tomó las vacaciones, que por favor tiene que salir Nocturno B en el podcast. Me dieron varios mensajes que tenía que invitarte a vos. Ya te tenía en mente igual, pero bueno, para decir también que la gente te quería escuchar, saber más de ti, saber cómo así estás metido en todo este lío del Pro Evolution Soccer. Cuando digo lío, es porque sabemos que en los últimos años fuimos los segundos, ¿no? Nos dieron mucha pelea, la gente del FIFA nos dio mucha pelea, pero poco a poco me parece que estamos retomando el puesto que para mí en jugabilidad nunca lo perdimos. Por ahí sí no teníamos el juego perfecto, pero en jugabilidad me parece a mí siempre me dio más satisfacciones siempre el Pro Evolution. Pero bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que a ti te tiene jugando el PES? A fin de cuentas lo que importa es la jugabilidad, ¿verdad? Licencias, siempre hemos tenido ese, bueno, siempre Konami ha cojeado esa, ¿no? En ese tema. Así que lo que importa es la jugabilidad, ya lo demás se edita y listo. Sí, me parece que sí. Aunque a veces te acuerdas que nos quejábamos que los arqueros estaban malos, que los disparos eran muy suaves, o que eran muy, ¿sí me entiendes? Los pases no iban donde querías que vayan. Claro, pero este PES 2013 la verdad es que está muy por encima, o sea, digo, muy por encima del 2012. Sí, sí, y sí. En mucho. Sí de todos los demás, ¿no? Todas las versiones anteriores están muy por encima. Aparte de que está por encima, la gente a veces duda al comprarlo, porque al ver el demo, al prender el demo, tú ves que se parece mucho al anterior, o sea, en lo visual. Claro, ya se había anunciado que gráficamente no iba a ser ningún cambio. Tenemos que cerrar la próxima edición con el motor de Kojima. Pero lo que importa es la jugabilidad. Y lo del Player ID, la verdad es que es... Me quedo sin palabras con lo del Player ID. La verdad es que es, ¿no? Es tremendo. Sí, sí, no, la verdad que son... Bueno, es que no se puede explicar estas cosas. Eso es lo que yo trato de decir a la gente. No se puede explicar esto del juego. Porque tienes que tú tenerlo en tus manos el control y sentir y ver... tu jugador cómo está con el Player ID, sentir que tus pases por primera vez van donde tú quieres, y en caso que no vaya ahí, tú te das cuenta que fue porque no aplastaste bien el botón, no sostuviste la palanca. Entonces, por primera vez, pues, no puedes reclamar a la computadora. No puedes decirle, no, pero es que yo quería que... No, no, esta vez te equivocaste, fuiste tú. Te equivocaste tú. Claro, claro. Parece que las mejoras en este patch, sí, sí... Creo que no hay excusa para no tenerlo. No, no, no hay excusa para nada. Claro. No, no, el que no tiene el PES ahora es porque de verdad que es un ciego rotundo. No, no, si le gustan los juegos de videos del fútbol, tiene que tener el PES, porque esta vez de verdad que la jugabilidad está, la han acertado, pero al máximo. Y recordando que está usado el mismo motor que se usó la vez pasada, o sea que para mí es como más mérito, ¿no? Claro, claro. Ya se ha dicho que el... Bueno, Kei Masuda dijo que el motor gráfico es lo que limita el Player ID. Y que ya para el próximo juego, que cuenta con nuevo motor gráfico, van a ampliar ese tema, ¿no? Y me parece que Alan también comentó que estaban trabajando lo que es Team ID, ¿no? Que es que el equipo juegue como realmente juega en la vida real. Ya sería... Creo que no, este tema creo que es la evolución de los juegos, ¿no? Sí, o sea que va a haber equipos que se te van a encerrar los 10 atrás. Claro, por ejemplo, que el Barcelona te juegue el popular tiki-taka, por ejemplo, como dicen, o que los equipos de la Premier te jueguen al pelotazo, ¿no? O los de la Liga Italiana te jueguen así, defendiendo a morir. Sí. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo le pongo todas las fichas a esta versión y por supuesto a la próxima también. Recordemos a la gente que cuando hablamos de nuevo motor no significa que tenemos que esperar a un PlayStation 4 o a un Xbox 720, sino que es un motor nuevo para que funcione mejor el juego. Claro que ya pensando en el futuro, estos motores van a poder funcionar a la perfección con nuevas consolas, pero igual se va a preparar un PES 2014 para que siga funcionando en las consolas que tenemos ahora. Sí, el PES Team dijo que no importa si hay consola nueva o no, el próximo 2014 tendrá un nuevo motor gráfico. Sí, entonces eso es una buena noticia, porque también ya comenzaron a llegar mensajes a mi casillero de que hay que comenzar a ahorrar para el próximo PlayStation o no. O sea, no, no, no, tranquilos que todavía tenemos un PlayStation todavía para rato y un Xbox para mucho tiempo todavía, así que tranquilo por ese costado. Claro, no va a haber ningún problema, pero también ya dijeron, también Kei Masuda dijo que gráficamente, ¿cómo te explicaría? Bueno, todos hemos visto el nuevo trailer de Metal Gear, ¿verdad? Claro, claro. Y el trailer sí lo es espectacular. Sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que no se manejan tantos detalles como puede ser un estadio. Por ejemplo, me imagino que la gente espera que todos los jugadores tengan su face real y que se vea espectacular el ambiente y todo. Pero me parece que Kei Masuda ya dijo que el motor gráfico no va a ser exactamente como lo hemos visto en Metal Gear, sino que va a ser una modificación. Y que las mejoras van a estar, bueno, obviamente gráficamente, pero también en lo que es jugabilidad y eso, ¿no? El tema de la física del balón y todas esas cosas. Pero no exactamente como hemos visto en Metal Gear. Bueno, es que también no podemos esperar una película de fútbol, ¿no? Tenemos que ver, claro, es un deporte, o sea, ¿no? Ya, mucha gente me ha visto el trailer y dice, wow, espectacular, ya se nos espera de 2014, pero la verdad es que todavía no. Sí, no, no, y la verdad es que no es que está... Hay gente que no sé si se acuerda cómo eran los gráficos del PlayStation 2, ¿no? O el 1. O sea, si a la gente que se está quejando ahorita de que no han cambiado nada en lo visual del Pro Evolution 2013, por favor, váyanse a YouTube y pónganse un video de del Winning Eleven 3 o algo así para atrás y van a darse cuenta que sí han avanzado bastante, ¿no? Y yo prefiero, como tú decías también, John, que a veces es mejor que no cambien mucho en lo visual si van a hacer un buen juego en lo que es la jugabilidad. Y este año no podemos, pero para nada, quejarnos en ese sentido. Claro, la jugabilidad este año la rompe, ¿no? Sí, no, no, sin duda, sin dudas. Así que, pero bueno, esta semana noticias hubo. Poquísimas, ¿no? Más sí, fue que anunciaron los contenidos extra, ¿no? Que van a venir saliendo. Uh-huh. ¿El primero cuándo es? Bueno, primero ya lo tenemos, ¿no? El otro es en octubre. Bueno, pero recordemos que el primero, a los que tenemos el juego acá en América Latina, todavía no lo podemos bajar. Ah, claro, hay un problema del online que ya Konami estaba solucionando. Correcto. Entonces, otra cosa aclarar es que el juego te trae un código para poder entrar en línea. Claro, no hay paz, si no me equivoco. Sí, ahora, cuídense, muchachos, no muestren esto. Ve un par de fotos ahí en Twitter que publican su juego y se puede leer bien clara todos los dígitos del pase ese online que tienen. Y recuerden que esto es para ustedes solamente. Entonces, si alguien más usa ese código, los va a perjudicar a ustedes, porque se quedaría registrado en la consola de la otra persona. Así que, y al parecer no están estos códigos para comprarlos aparte. No sé, hay un problema en eso, que la verdad que va a perjudicar un poco a las personas, porque me tuitearon ya un par diciendo que nomás compramos un juego y aquí en esta casa vivimos mi hermano y yo. Y ahora, si yo quiero entrar online a jugar por mi cuenta, tengo que usar el mismo código que mi hermano. Entonces, hay un lío en eso, ¿eh? No sé cómo se va a poder solucionar esa cosa. Claro, y también se ven perjudicadas las personas que adquieren juegos de segunda. Ah, también, sí, ¿no? sí. Alquilados, o si ya alguno de los fiferos compró el PS y después no quiso jugar más. Claro. No, pero esto del código pasó un año antes, te digo. Trato de recordarme si fue en el PES 2008 o 2009, pero una vez ya hubo un código. Yo me acuerdo que me daba coraje porque había que hacer una cuenta, y como yo te digo, soy muy poco de jugar online porque hay mucha trampa, porque hay mucha gente que te van insultando por cualquier cosa. Entonces, no, de verdad. Entonces lo que hacía yo era usar el código, jugar un partido, bajarle una descarga que salía y no jugaba más, pero digamos unos 2-3 meses. Y cada vez que quería entrar, me olvidaba la cuenta o la clave, y tenía que registrarme otra vez en vía internet, en la computadora o algo. Entonces, no, espero que esta vez sea un poquito más fácil y que se quede grabado en el PlayStation o... Bueno, algo para que no se pueda pasar esto, porque de verdad que no, es un lío andar en esto de meter cuentas así. Claro, supongo que es para combatir también a los tramposos en el juego, ¿no? Y puede ser, claro que tiene que ser eso, porque aparte de que una de estas cosas es que no puedes tener como 3-4 cuentas con el mismo juego, también otra cosa que puedes hacer es que a la gente que se por ahí de alguna forma se descarga el juego gratis o lo copia en cosas parchadas o algo así, necesitan el código para activarlo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿en el PC también viene un código? ¿O no? ¿Perdón, cómo? En la computadora, en el juego para la PC, ¿habrá código o no hay? No sé esto, ¿no? Bueno, supongo que todas las versiones deben traer. No, he leído nada al respecto. Ahí va a haber un lío, ¿no? Versiones. Ahí va a haber un lío. Claro, supongo que sí. No, a ver, vamos a ver qué pasa con esto de los códigos también. Porque te digo, yo sé que una vez salió, no sé si fue el PES 2008 o 2009, por favor, a la gente que nos escucha, si se acuerdan, manden un tweet. Pero después no volvió a pasar esto. Entonces ahora volvemos al código del online a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos. Recordamos que, como decía John, el primer DLC sale ahora, me imagino que el 25, cuando sea la fecha oficial del juego, que trae el contenido es camisetas nuevas de varios equipos y los tres estadios que faltaban de los equipos recién ascendidos de la Liga Española. ¿Correcto? Claro, sí. Más de 30, me parece, kits, ¿no? Aunque me dijeron que el del Corinthians aún tiene un problema, que no es el actual. El del Corinthians, ok. Uh-huh. Entonces, hay varios uniformes de la Copa Libertadores que no son los... Uno de... pero me refiero al de la liga. Sí, no, te entiendo, pero digo, hay varios y hay uno que es terrible, que es el del Atlético Nacional, que tiene las franjas de totalmente en el lado opuesto. Así que... yo había escuchado lo de Boca, que es la camiseta de hace dos temporadas, creo que me dijeron. Sí, lo de Boca ni me digas, porque de verdad que ya no, de verdad que no entiendo por qué. Ese caso sí no entiendo por qué no es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y el próximo DLC es el que sale en octubre con el modo comunidad, ¿no? Sí, por suerte van a implementar el modo comunidad, que esta vez no lo quitaron, Dios sabe por qué. Y bueno, me parece que John Murphy también mencionó que por ahí puede ser que la liga, ¿no? ¿Verdad? Sí, así dicen, que ojalá que sea el modo liga, que son muchas las personas que están reclamando eso. Sí, la verdad es que para las personas que no tienen mucho tiempo de andar ahí en la Liga Master, el modo liga era lo que más jugaban en el Pro Evolution, pero ahora que lo quitaron, la verdad es que todo el mundo está quejándose. Es que sí, mira, tú y yo somos personas que solo jugamos Liga Master, así que nos gusta armar nuestro equipo y de poco a poco ganar los torneos, ver quién asciende de segunda a primera. A veces hasta nos da ese gustito de ver si nos está yendo muy mal, nos da ese morbo, ¿no? De que si nos vamos a la B o no. No, es que verdad, entras a jugar una copa. Yo soy de los que juegan con la gente que viene predeterminada, ¿no? Con los Castolo minando de esos años. Sí. Bueno, este año va a ser Alejo, ¿no? Que casi me he dicho yo que es la rompe. Pero te cuento algo que no he contado nunca. Yo una vez me fui a la B. Yo me fui a la B con el Winning Eleven 2006, me fui a la B. Y fue algo muy dramático en mi vida. No lo he podido todavía pasar. Me acuerdo todavía ese momento. Me acuerdo que era... Comencé a jugar con los Castolos y todo. Y la primera temporada... no me fui a la B. O sea, terminé muy bien. Terminé en puestos de copa. ¿Ok? Y la segunda temporada me gasté todo el dinero... Compré a Ronaldo, pero no Cristiano, sino a Ronaldo el brasilero, a Ronaldo el Ronaldo, ¿no? Compré a Ronaldo, compré hasta mi error, yo creo que fue que fui, cuando estaban los equipos clásicos como ahora desde el principio, mi error fue que en media temporada, cuando compré a Ronaldo, yo dejé ir a Maradona, porque necesitaba un poco más de dinero porque los resultados no estaban yendo bien. Entonces, ¿te acuerdas que si... tenías malos resultados, te podías ir a la quiebra? Sí. y entonces me ha por pasado, eso me ha pasado, que bueno. Sí, me pasó. Entonces, para no irme a la quiebra y perder el torneo por quiebra, vendí a Maradona, pero tenía a Ronaldo, no me acuerdo más, pero tenía un par de jugadores muy buenos. Y bueno, y no estaba mal, te digo que estaba, me acuerdo que estaba en la mitad de la tabla, pero faltaban todavía unas 10, 12 fechas. Te digo que las 12 fechas que me faltaban, gané un partido nomás. Y me terminé yendo al descenso. Yo no voy a creer, yo soy de los esos tipos muy orgullosos que no puedo apagar el juego y decir no pasó nada y sigo jugando, ¿no? No, no, yo si pierdo el partido, me estrello con la pared, pero perdí el partido, o sea, perdí el partido. Y me acuerdo claro que no podía creer que estaba jugando ese último partido y no lo podía ganar, no lo podía ganar, no lo podía ganar hasta que el tipo dijo, y este equipo se va al descenso, o sea, no lo podía creer. Y con Ronaldo en la cancha, imagínate. Con Ronaldo, que ese tiempo Ronaldo era como decir Messi hoy, ¿no? Te vas al descenso con Messi, no puedes tener a Messi en tu equipo e irte al descenso. Pero bueno, me pasó, luego volví a subir, pero es ese gustito de poder jugar también la segunda división, eso son cosas de la Liga Master. Pero no todo el mundo tiene ese tiempo, ¿no? Ni las ganas de estar jugando cosas así, entonces el modo de la liga era lo que servía a las personas que no tenían tiempo y que no les gustaba hacer transferencias ni nada de esas cosas, sino que coger el juego, ponerlo y comenzar su liga de 20 equipos y a ver qué pasaba, ¿no? Claro, me parece que el modo de liga todavía está dentro de la Master, pero todavía no se sabe el tema de los ascensos y descensos, ¿no? Porque se puede quitar los fichajes, se puede quitar que los jugadores progresen, pero todavía está el tema del ascenso y descenso. Sí, pero mira, lo que dijo Konami también fue en ese sentido, era la gente que juega liga, juega nomás una temporada, entonces decía que no se tendría que preocupar por esas cosas, ¿no? Pero, no sé. Yo igual a la gente que conozco que juega liga, lo juega tal vez por no tener conocimiento exactamente de qué es la Liga Master. O sea, de saber que es un poco más complicada, ya no la tocan. Entonces, no. Entonces, me parece que hay unos gustos también que Konami por ahí quería que todo el mundo sea partícipe de este modo Liga Master y darse cuenta que hay cositas, detallitos que les va a gustar, ¿no? Por ejemplo, en un partido de Liga, cuando tu jugador patea el arco y falla, no hay una animación acerca del entrenador cogiéndose la cabeza o algo, ¿no? En la Liga Master sí lo hay. En la Liga Master, cuando tú fallas, el entrenador lo enfoca al entrenador y él se agarra la cabeza diciendo, ¿qué hijo de...? ¿No? Entonces, o gritando incluso. Sí, o gritando que hay un foul, le reclama al árbitro, no sé a quién le reclama, pero grita ahí, grita. Entonces, grita los goles. ¿Cierto? Esos son detalles. Y como también te decía, el comentario también cambia, es variado. En el momento del ascenso, descenso, o el campeonato te va diciendo, ¿no? Te va diciendo en qué puesto más o menos vas. Claro, me parece que el modo liga dentro de la Liga Master tiene el plus de que le puedes agregar el face a tu entrenador. Por ejemplo, si coges el Madrid, pues ponerle Mourinho a tu entrenador y ponerle la face de Mourinho, y creo que ese es el plus que te da, ¿no? Sí. Está bien que lo hayan quitado, pero me parece que ese es el puntito que le da en este año. Sí, pero lo que pasa es que lo quitan porque ellos son, así son. O sea, ellos te quieren obligar a que tienes que jugar esto, ¿me entiendes? Entonces, si lo dejas, si lo dejas fuera. Teniendo 20 estadios de la Liga Española y que te quiten la Liga, la verdad es que... Para mí los problemas más de estas cosas que te quitan es la falta de comunicación. Porque si mañana hace Quema Suda con John Murphy y alguien más una conferencia de 3 minutos diciéndote qué trae el juego y por qué trae el juego esto, pues ahí se entiende. ¿Me entiendes? Pero que alguien en un video, alguien que leía el juego, en un video diga, oh, mira, no hay liga. ¿Qué podemos pensar todos? ¿Y ahora qué pasó? Y comienzan la gente a hablar que se lo quitaron, que no viene para nada. Otros dicen que está en la Liga Master porque ahí hay. Otros dicen que no, que es para la piratería, que va a salir en un DLC. Entonces, los rumores todos vamos a hablar y vamos a comenzar a pensar de nuestras ideas, que tal vez por eso fue. Pero estos problemas se causan por no comunicar. Me parece que es directamente ahí donde está el problema porque ya comienza a escuchar todos los rumores y no sabes específicamente qué trataron de hacer con esto. Claro, claro. Bueno, y eso en parte se va a solucionar con la nueva, bueno, el nuevo estudio que va a abrir Konami en Inglaterra, si no me equivoco. Sí, eso va a poder, me parece, solucionar varias de estas cosas, a que no pasen, por lo menos. Cierto. Pero bueno, selecciones. Ya hablamos la vez pasada, ¿Te sorprendió que no haya ninguna licencia y hayamos perdido nombres de equipos, de jugadores? ¿Te sorprendió o no? Bueno, me parece que Ecuador fue la gran sorpresa, o la mala sorpresa, porque no contaba con los nombres reales de los jugadores. Porque Paraguay no forma parte de la FIFA Pro, tampoco Corea del Sur, y Corea del Sur es un país en el que FIFA pisa fuerte, así que puede que haya conseguido por ahí algo exclusivo FIFA. Lo de Holanda sí también fue una sorpresa, ¿no? Una mala sorpresa, la verdad. Ahora, los jugadores de Holanda están con los nombres, ¿no? No, están con nombres falsos. Ah, también, volvimos, eso me acuerdo que en el PlayStation 2 habían los, no sé si tú alguna vez viste, pero se llamaban, todos comenzaban con Orange. ¿De verdad? Sí, te digo la verdad, me acuerdo clarito que yo cuando jugaba la Liga Master y no los tenía editado, compraba, y me acuerdo que compraba Orange 30, ¿no? Y yo enseguida buscaba el papelito que yo había imprimido en la librería, porque me acuerdo que ese tiempo mi computadora entrar online era perder dos días, ¿no? Era todo más lento. Entonces me acuerdo que yo imprimía las cosas en la librería, porque se me hacía más rápido allá, y tenía los papeles así al lado mío mientras jugaba. Entonces veía el listado, ¿no? De quién era ese jugador y decía, ah, pero este ha sido, no me acuerdo si era Gulli o alguien, ¿no? Ah, qué bueno que era. Los de Boer también creo que eran Orange, no sé, pero volvemos otra vez a los nombres falsos, entonces, como con Holanda. Sí, la verdad, no sé muy bien por qué se habrá perdido, tal vez no llegaron a un acuerdo económico. Bueno, renovaron recién la liga holandesa también y la francesa. Sí, sí, puede ser que por ahí no se haya llegado a un acuerdo económico, lo más probable. Me parece que estas cosas también a veces, mientras transcurre el tiempo y los años, van tomando también más precio, van también la gente dándose cuenta, la gente que tiene los dueños de estas licencias, dándose cuenta de que pueden sacarle más ventaja si son exclusivas para un juego o para otro, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, debe ser eso. Sí, pero también yo no me quejo mucho porque sabemos que lo podemos editar. Y siempre hay alguien que tiene el tiempo del mundo para y le gusta hacer esas cosas y se la pasa como tonto frente a la televisión todo el día como yo editando todo el día. Soy el único en el mundo que tiene el juego ya hace un día y no ha jugado un partido. Me pasó la versión anterior cuando te comentaba. Me la pasé editando, buscando qué jugadores están, moviendo jugadores, todo antes de que salga incluso la actualización. Y después recién me puse a jugar. Es que sí, yo, o sea, no me gusta jugar con uniformes así falsos ni con los nombres mal, no me gusta para nada. Entonces, bueno, pero hoy me va a dar el gusto. Ya les cuento que está casi toda la liga inglesa hecha. Me faltan 3 equipos de los uniformes que los voy a hacer cuando termine de hablar con ustedes. Y luego voy a editar las selecciones de las Américas. Y ahí sí voy a hacer un pare. Y vamos a unos partidos de las selecciones y un par de la liga inglesa. Seguro voy a poner un par de videos en YouTube de esos partidos para que lo vean. Pero bueno, a ver qué pasa. La gente está emocionada y contenta con el juego, ¿no? ¿Tú qué has visto en los tweets? ¿Qué dicen los tweets? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿El pez va bien? La gente dice que está el juego increíble, eso sí. Pero también hay quejas sobre el modo liga, que por qué lo quitaron, que comunidad, y sobre todo por el online, que ahorita está caído, ¿no? Pero en general las impresiones sobre el juego son muy buenas, porque la jugabilidad está buenísima. No hay forma de quejarse en ese sentido. Sí, no. Pero me parece muy extraño todavía que la gente no... Hay mucha gente que me tuiteó desde ayer y antes de ayer que comenzó a salir en México preguntando cómo se podía hacer para jugar online. O sea, no online, perdón. Cómo se podía hacer para jugar la liga, ¿no? Y esto es algo que tú, Winning Eleven Blog, Winning Eleven S, yo, todos hemos tuiteado ya por una semana siquiera, ¿no? Cierto. Entonces me parece que es raro que hay gente todavía que no sepa qué está pasando, ¿no? Porque esto ya viene hasta... Llegó tanto hasta que John Murphy mandó el tweet diciendo que está hablando con el equipo de producciones en Japón acerca del tema y de qué es lo que sentimos nosotros acerca de la desaparición de este modo. Claro, pues ojalá que llegue una futura, bueno, un futuro parche. Pero también me ha llegado comentarios sobre la Liga Master y me dice que está muy bueno. O sea, lo de las botas visualmente sí no se ve muy bien. Bueno, a mí francamente que es un sueño, pero me ha dicho que está muy bien. O sea, no hay muchos cambios radicales como se pensaba. Sí, me parece que no. Más parece más que el reclamo era para dónde estamos llevando la Liga, ¿no? O sea, si comenzamos a cambiar cositas así, medias irreales, para dónde va el futuro, ¿no? O sea, ese era más para mí el reclamo que se hacía. Aparte que sí, en lo visual se puede ver muy feo, más el rival que tu equipo. De verdad que a mí no me importaría mucho si mi equipo comienza con los botines negros, más si me enfrento a un equipo grande en la primera copa que tenga y lo veo todo extraño, sin todo el uniforme, todo lindo y oficial, y los zapatos negros, todo con una K de Konami, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. John, te voy a poner en una situación media extraña. Yo quiero saber el momento, pez, de John, antes de despedirnos. Yo quiero saber el momento que vos, el momento ese que tú dijiste, que no te puedes olvidar, que siempre cuando alguien te dice, te pasa alguien en la calle y dice, ¿tú has jugado una vez el Winning Eleven? Y tú dices, ah, ¿cómo no haber jugado? Si me acuerdo que me pasó esto. Entonces, a ver, te doy unos minutitos para que lo pienses, mientras le cuento a la gente que por favor siga usando el hashtag HablamosPES, y por supuesto, como ya es de costumbre, síganos, síganlo a Sebas, que está preocupado, que dice que no mueve sus números en Twitter, él es @, créelo y así será, es el Twitter de Sebas, que está de vacaciones en Miami. Yo sé que está ahorita sufriendo ya porque sabe que el juego está por salir oficialmente y él sigue paseándose por las playas de Miami Beach. No olviden tampoco de seguirlo aquí a nuestro amigo John, que nadie lo conoce como John, sino como @nocturnob de la página Todo Winning Eleven. Ahí se enteran, pero de todo lo que tiene que ver con nuestro juego del Pro Evolution Soccer. A los amigos allá en España, que están metidos también en todo ahora con el juego en online, allá ellos están jugando ya oficialmente al PES que salió allá el jueves, a la gente de winning11.es, ok. Y por supuesto, ya saben, los parches, los option files para nuestro PES 2013 de Latinoamérica estarán saliendo muy pronto en robbyaron.com. Van a encontrar todas las formas de editar, y si no quieren editar, pueden ustedes ya bajarse los archivos desde ahí. A ver, John, cuéntame, ¿cuál fue tu momento, pez? Bueno, los que siempre recuerdo, y ya te comenté uno, eran las puteadas a Kazuquito, que era el jefe final, como dicen, de Pro Evolution Soccer 6. Era un maldito ese árbitro, sacaba roja por cualquier cosa. Y el otro momento, pez, es... recuerdo cuando yo estaba en el colegio y era época de Winning Eleven 3, salían en los estados del jugador, salían unas caritas, ¿recuerdas? Unas caritas tristes. Sí, y sí. Me acuerdo que mi amigo me dijo, bueno, él armaba su equipo, pero ponía caras tristes así como si nada, ¿no? O sea, no le importaba que esté en rojo, nada, ponía caras tristes igual. Y yo le decía, ¿pero por qué no hay caras tristes si están mal sus habilidades? Y me decía, no, aquí juegan con el corazón, me dijo. Y eso se quedó grabado, hasta ahora lo recuerdo. Ese sería mi momento, pez. Claro, esas caritas tristes eran como las flechitas moradas. Claro, ajá. ¿Y igual ganaba los partidos? No, igual él me ganaba los partidos, porque en esos años era un crack en el Winnie, pero... Entonces, te hacía quedar mal con las caritas tristes, ¿ah? Sí, con caritas tristes y todo. Me acuerdo que ponía un croata que era de defensa, lo ponía de delantero y la rompía. Ah, o sea que aparte hacía unas estrategias medias raras. Sí, la verdad es que recuerdo que incluso con un amigo puso un defensa central de delantero y igual la rompía. No se hacía un gol con el arquero porque ya no quería abusar de la situación. En el Winning Eleven 13 podías, sacabas tu arquero, lo llevas hasta el otro arco y sobraba, metías gol. No, yo sé, yo sé. Ahora se hace más difícil, ¿no? Claro, ahora sí, pero en esos años, con cualquiera. Qué bueno, bueno, bueno, ¿qué preparas para esta semana tú? ¿Qué preparas? ¿Qué vas a, qué estás buscando información? ¿Qué vas a comenzar a comentar? ¿Qué piensas tú que va a pasar esta semana? Ya que ahora sí todo el mundo va a poder disfrutar del PES 2013. Bueno, vamos a estar más tranquilos. Ya empezaron mis clases, así que por suerte sale también el Pro Evolution Soccer. Y vamos a comenzar a informar sobre lo que son Optian Files, así que para que vaya la gente utilizando su juego. Qué bueno, qué bueno. Noticias, ya me parece que están en estos momentos, ya hay muy poco. Y solamente nos falta la salida en América, el lanzamiento en América y el lanzamiento en Japón. Y de ahí, bueno, el lanzamiento también en Brasil. Y ahí queda toda la temporada PES, por así decirlo. Y para los amigos de Chile, ah, claro, la sorpresa de 2005. Y para los amigos de Chile que siguen esperando a los pobres. No, tú lo tuiteaste. Lo dicen, ¿pero cuándo? Tú lo tuiteaste, tú le hablaste con Eric acerca de este tema, ¿no? Sí, sí, me dijo que ya faltaban algunos detalles y que ya que esperen, solamente un poco de paciencia. ¿Pero qué será, no? ¿Qué será? Pues ya veremos qué nos toca. Bueno, que les toca a los pueblos chilenos. Ojalá que sea bueno y ojalá que les guste también lo que está preparando Konami para el pueblo chileno con el Pro Evolution Soccer 2013. Así que amigos, por ahora, cortito, tengo que volver a editar para que ustedes puedan disfrutar. Mi objetivo es que tengan un parchecito, un option file con la liga inglesa, la liga de Portugal y las selecciones listas para que ustedes compren el juego. Así que por ahora vamos ahí. Yo creo que al terminar este fin de semana tendría que tener yo la liga inglesa terminada, las selecciones de América terminada y la liga de Portugal. Y entre lunes y martes tratar de terminar otras selecciones. Luego de que saque ese parche, sí podremos editar algún otro ligas como la argentina, me piden la chilena, me piden la mexicana, a ver si hacemos alguna de esas. Y por supuesto hacer un parche donde se puedan poner tres equipos de cada país, los mejores, los que estén rankeados ahí en los tres primeros puestos, para que así puedan escoger uno de esos equipos y entrar a la Liga Master a jugar y a ver si ganan a Libertadores. Pero por ahora, eso es todo. Gracias, John, de verdad, un gusto. Gracias a ti, Robin, gracias a Sebas también, que esta oportunidad no pudo estar, pero la próxima, pero también poder hablar con él, y a la gente de winningeleven.es, que también son los que están ahí en la posta, ¿no? Con todas las noticias. Y pues nada, gracias a todos los oyentes también, gracias a ustedes, que sin ustedes mi blog no es nada. No, gracias a ti también por contarnos cómo te llamabas, ¿no? Porque ese Nocturno B, dice, ¿quién será Nocturno B, no? Sí, la verdad, solamente dos personas, tal vez tres personas se llaman mi nombre, no hay más. Ni en tu casa te dicen John, ¿no? ¡Nocturno! Gracias, John, de verdad, muchas gracias por acá, por hacer el aguante al podcast y salvarle el trabajo a Sebas, que también estamos aquí viendo, comenzamos a coger aplicaciones ya que no parece que regresa desde Miami. Pero bueno, gracias, John, de verdad. Gracias, Rocky. No, gracias a ti. Y esperemos que te llegue el juego lo más pronto posible, así también nos puedes dar tu impresión ya con el juego en la mano. Si te podemos sacar de la televisión, porque me imagino que vas a estar pegado con tu Liga Master ahí, con el Arsenal, ¿no? Claro. Con el Arsenal, vas, sí, a jugar. Sí. Bien, no, bien. No, yo juego con el... Bueno, yo me creo un equipo. ¿Cómo se llama? Depende, la vez pasada, por ejemplo, le puse Sporting Cristal, que es un club de aquí, pero usaba jugadores de casi toda América, de mi mismo país. Así que podemos decir que John es hincha del Sporting Cristal. Claro, era de chico, súper fanático de Sporting Cristal, ya, y bueno, ahora también sigo siendo un poco hincha de Sporting Cristal, pero más voy para el equipo de mi ciudad. Ok, ¿y ese cómo se llama? ¿Perdón? ¿Y ese cómo se llama? perdón, ya se... Los nervios un poco como que me han... Ya me han borrado la mente ahorita. Dale, dale. Bueno, Ian, un abrazo de verdad, ¿no? Y suerte, suerte en todo. Esperamos que sigas contándonos más de tus vivencias y que sigas investigando para todos los fanáticos que lo que se va preparando en el PES, ¿no? En el Pro Evolution, ya sea ahora, lo que se viene con los contenidos extras y, ¿por qué no?, en el futuro, ¿no? Así que un abrazo, de verdad, un gusto, un amigo más que nos da el PES. Por eso que siempre digo que el PES nos une. Acá, John está todavía en el otro lado del planeta, allá en el sur de Sudamérica, y nosotros acá seguimos en el norte, y podemos comunicarnos y podemos hacernos amigos gracias a un jueguito de 22 jugadores, ¿no? Cierto. Gracias, John, un gusto, ¿no? Cuídate. Gracias, Robin. Nos vemos.